Pues feliz Día de las Madres, a todas aquellas que Dios les ha dado esa bendición de llevar un crío en sus vientres. A todas aquellas que Dios les ha dado la bendición de llevar un crío en sus brazos. ¿Por qué? Hay una diferencia también en esto y hay que reconocerlo. Ustedes que son madres de sangre porque un bebé, una bebé nacieron de usted. O madres de corazón, que no precisamente salieron de su vientre, pero que ustedes los acogieron en sus brazos como madres de crianza, Dios les bendiga. Y saben, yo tengo dos madres, de hecho tengo muchas, pero dos de ellas, la que me parió y la que me expropió. La que me parió, pues mi madre, ustedes la conocieron aquí. Y la que me expropió, pues es la mamá de mi padre, del hermano Salvador, que aquí está sentado todavía, que dijo, yo me quedo con este niño, me pertenece. Y ándele. Doble bendición, pero noten ustedes, también es doble dolor. Porque cuando las vi marcharse, oiga, duele en el corazón. Ahorita mi hermana Adriana me daba un corsage. Y no, hombre, pues es que no se puede, no se puede con estos días. Y hoy las celebro a mis dos madres. Ya murieron físicamente, pero viven en mi corazón. Las recuerdo y lloro un poco de cuando en cuando. ¿Cómo no hacerlo? Y es que las dos significaron tanto para mí. De hecho, significan tanto para mí. Y es que esto de ser madres es algo precioso. Y me pregunto, ¿dónde nace, hermanos, la maternidad? Pues no nace la maternidad simplemente en el nacimiento de un bebé. No, ¿qué va? Tampoco en los 9 meses de gestación en el vientre de la mujer. Tampoco nace la maternidad en el encuentro de amor entre papá y mamá, donde concebieron un niño. Es más allá, hermanos, y se remonta a miles de años atrás, cuando Dios creaba, cuando Elohim creaba, la idea aquella arcaica vieja que viene desde el principio. Vemos a nuestro Dios creador. En esta primera perspectiva, la creación. La creación, un creador, una creación. Note usted, masculino, femenino. Luego nuestro sistema solar. El sol masculino, la tierra, femenino. En la iglesia, un Cristo y su iglesia. Cristo masculino, iglesia femenina. En el matrimonio, el esposo y la esposa, el varón y la mujer. Los dos géneros que se ven desde el principio, así como dice la Escritura. Allá en Romanos capítulo 1, versículo 19. Porque lo que de Dios se conoce les es manifiesto, pues Dios se lo manifestó. Porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Por eso digo, hermanos, que es la idea que viene desde allá, desde el principio, lo que de Él podemos entender cuando nuestros ojos ven las cosas creadas. Lo que nuestro Dios como creador plasmó en las cosas, en cada una de las cosas, Él ponía de sí mismo, plasmaba de sí mismo en cada una de las cosas que iba haciendo realidad. Por eso les decía, la creación, un creador masculino, una creación femenina, nuestro sistema solar, un sol masculino, una tierra femenina. En la iglesia, un Cristo masculino, una iglesia femenina y en el matrimonio también. Un esposo, una esposa. Y estos son los símbolos de un hombre y de una mujer. Se los presento aquí en la pantalla. Esto, hermanos, es lo original. Dios creó a un Adán y a una Eva. No creó a un Adán y un Evaristo de ninguna manera. Dios creó a Adán y a Eva, un varón y una hembra, un hombre, una mujer, y todavía, hermanos, se sigue repitiendo. Y es característico, ¿no?, de lo que pasa usualmente en ese primer minuto después de dar a luz a una criatura. El médico está haciendo su labor ahí, el partero, la partera, y la madre está con sus dolores, terribles dolores. Dicen que son terribles, los hombres no sabemos qué es eso. Pero debemos de creer el testimonio de la mujer y la escritura misma, donde el Señor decide que así sean los partos de la mujer. Y después de mucho dolor, lágrimas, nace el bebé. Y la pregunta obligada de parte de la madre es: ¿qué es, doctor? Y el médico responde, después de verle después de verle los zapatitos, si son azules o si son rosas. Y si trae zapatitos azules, le dice: es un varoncito, es un hombrecito, es un machito, algunos dicen. Y si trae los zapatitos rosas, pues es una mujercita, una hembrita. Y ese, hermanos, es, fíjense ustedes, el plan original de Dios. Ahora hay lo que le llaman la ideología de género, donde se le da el derecho por la ley humana, no la ley de Dios, por la ley humana, a que el hombre o la mujer escoja a través de los años qué quiere ser. O sea, que si nació con zapatitos azules, tiene el derecho de cambiarlos por unos zapatitos rosas, y viceversa, por supuesto. No importa que haya nacido o cómo haya nacido, el sello que traiga de parte del Señor por creación, los hombres, por derechos, dicen, por defender los derechos, hacen leyes que le dan al individuo ese derecho, entre comillas, de poder escoger qué es lo que quiere ser. Pero hay problemas con esto, porque fíjese usted que venía una mujer embarazada, venía caminando y se encontró con una amiga. Y ustedes saben cómo se saludan las amigas, ¿no? Amiga, amiga, muá, muá, tanto tiempo sin verte, muá, muá, un abrazo. Mi amiga querida, mi amiga del corazón. Y se fija, ¿no?, la otra, y dice: amiga, estás embarazada, estás esperando. Sí, dice ella con mucha satisfacción. Oye, ¿y ya sabes si es niño o es niña? Dice la embarazada: pues vengo precisamente de ver al médico y el doctor me dijo que el bebé tiene zapatitos azules, pero no importa, cuando crezca que él escoja lo que quiera hacer, si varón o mujer. Y la amiga le comenta: pues ese sí que es un problema, amiga. Porque si te vas a esperar a que escojas si es hombre o es mujer, ¿qué nombre le vas a poner? Así, de primera cuenta, ¿le vas a poner Pancho o le vas a poner Pancha? Pero volviendo, hermanos, al pensamiento original, al libro de Génesis, que dicho sea de paso, significa en hebreo el libro de las generaciones. En griego significa el nacimiento, significa la creación, significa el origen. Por eso Génesis es precisamente así, el libro de las generaciones, donde se nos narra el origen de cada una de las cosas, el nacimiento de cada una y de todas las cosas. Y noten ustedes, la palabra comienza con tres letras: gen. De donde viene nuestra palabra genes, de donde vienen nuestras palabras genético. Dice la Santa Escritura de Jesús, dice, y refiriéndose a Dios, dice de su Hijo: este es mi Hijo unigénito. Esa es la idea de los genes. ¿Que cómo fue esto, hermanos, de el nacimiento de los hombres, el nacimiento de las mujeres en la tierra? Es una historia que ya la sabemos, pero es muy bonito recordarla y notarán ustedes la perspectiva que le vamos a dar el día de hoy. Dice en Génesis capítulo 1, versículo 26, entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoree en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó, y los bendijo Dios y les dijo, fructificad y multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgadla, y señoread en los peces del mar y en las aves de los cielos y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Esto, mis hermanos, que estamos leyendo, es el plan original. No solo eso, es la manera original de cómo Dios decidió llenar el mundo. Les dijo, fructificad y multiplicaos. Y esto se debe entender, mis hermanos, cómo es. Como dice Dios que es. Y Él lo cataloga como bendición. Es parte de la bendición para el hombre y la mujer. Ser fructíferos. Llenarse de frutos. Y los frutos, hermanos, siempre serán según su género. El manzano siempre dará manzanas. El naranjo siempre dará naranjas. El conejo dará conejitos y el humano da humanos. Por eso Génesis sigue diciendo en el capítulo 2. Génesis 2, versículo 20. Y puso Adán nombre a toda bestia y ave de los cielos y a todo ganado del campo. Mas para Adán no se halló ayuda idónea para él. Noten ustedes, es Dios evaluando su creación. Él ha hecho a un Adán conforme su imagen, su semejanza. Pero cuando Dios voltea a evaluar su creación y ve a Adán, ve que a este hombre le falta algo. Y esa faltante, hermanos, tiene varias implicaciones. Que si los hombres las entendemos, mira que no vamos a andar con esto de que hay que escoja cuando esté grande. He escuchado predicadores también bien torcidos o mal torcidos o demasiado torcidos, podríamos decir. Escuchaba el otro día a uno que decía que Dios es femenino también. Que tanto la paternidad como la maternidad son parte del Dios verdadero. Y es por eso que cuando la Escritura dice, hagamos al hombre conforme nuestra imagen y semejanza, creó un hombre y una mujer. Como si Dios fuese también madre. Pero una cosa que hay que entender, hermanos, es que esto del género pertenece solo a la creación. Y es Dios evaluando su creación. No es Dios evaluándose a sí mismo, como diciendo, me siento muy solo en la eternidad, voy a hacerme una diosa para que me acompañe. No está hablando de él, está hablando del hombre. Y vio al hombre que estaba solo. Y para solucionar esto, él decidió crear una mujer, pero note usted, no tomó otra vez del polvo de la tierra. No volvió a pasar por el mismo proceso de crear un nuevo ser como lo hizo con Adán, sino que del mismo Adán, de aquel ser que ya había sido hecho, de la carne de Adán, de la física, la biología de Adán, toma para crear una mujer. Porque esto del género, hermanos, es algo que solamente le pertenece a la creación, es algo que tiene el sello de la carne, es algo que corresponde a la sangre, a la física, a la biología. Los zapatitos azules o rosas es algo que solamente pertenece a lo creado. ¿Cómo lo hizo? Noten, por favor. Es Dios trabajando con lo creado. Dice el versículo 21. Entonces Jehová Dios hizo caer sueño profundo sobre Adán. Y mientras éste dormía, tomó una de sus costillas y cerró la carne en su lugar. Fíjate todo lo que nos dice este versículo, que Dios es el primer anestesista, porque indujo un sueño en el hombre. Que Dios es el primer cirujano, porque abrió la carne del hombre. Que Dios es el primer científico que trabajó el clonaje, porque de la costilla del hombre, del hueso del hombre, y ahora se sabe últimamente, hermanos, un poco más de esto, que en el hueso de los hombres se encuentra con mayor claridad la información del ADN. Pues bien, toma de la costilla del hombre. Nota otra vez, no hace otra criatura como Adán, sino del mismo Adán toma de la costilla, y dice el versículo 22, y de la costilla que Jehová Dios tomó del hombre, hizo una mujer y la trajo al hombre. Por eso es que los maridos nos referimos algunas veces así a la mujer, mi costilla. Es el hombre el que provee de su propia naturaleza, es el hombre el que provee de su propia composición físico-biológica para producir una mujer. Y Adán lo entendió exactamente, él no tuvo ningún problema. ¿Y sabes por qué no tuvo ningún problema? Porque él no estaba pensando en posibilidades y no estaba pensando en cambiar las leyes. Él simplemente oía lo que Dios decía, lo entendía y lo aplicaba. Dice el versículo 23, dijo entonces Adán, esto es ahora hueso de mis huesos y carne de mi carne. Esta será llamada varona, porque del varón fue tomada. Y en ese momento, hasta ese momento, estos dos están listos de fructificar. Hasta ese momento son capaces de multiplicarse. Dios ahora tiene una persona con zapatitos azules y una persona con zapatitos rosas. En lo físico, en lo biológico, tiene un cuerpo hecho con un sobrante y un cuerpo hecho con un faltante. Y es así como Dios lo diseña. Dos cuerpos que se tienen que complementar. Un hombre que necesita la compañía y una mujer que viene a acompañarlo. Es la mujer. Mujeres, madres, la solución divina a la condición del hombre. De esto, de que no es bueno que el hombre esté solo. Y la mujer viene a ser ese complemento idóneo para el hombre. Y si Dios había creado al hombre, y de esta manera ya había manifestado y había clarificado el poder de la paternidad, ahora, en la creación de la mujer, se hace manifiesta la maternidad. Ahí nace la maternidad. Pero no, hermanos, la maternidad de Dios, sino la necesidad del hombre de cómo poder recrearse, de cómo poder multiplicarse. Adán, pues, es el padre de toda la humanidad y Eva es la madre de todos los humanos, hasta nuestros días. Y usted, mi querida hermana, usted, mi amada hermana, que ha sido bendecida con la maternidad, usted que ha sido bendecida con el milagro de llevar una vida dentro de sí misma en su vientre, resultado del encuentro amoroso entre usted y su marido, y en aquel momento de amor, en aquel momento de someterse a aquello que Dios había creado, aquello que Dios había estipulado, cuando el marido deposita la semilla en vuestro cuerpo, es como si usted, mi hermana, fuese un tipo de tierra fértil. Una tierra fértil que se abre para que se deposite la semilla paternal, para que en el vientre suyo se geste una nueva vida. Su vientre viene a ser, por naturaleza, podríamos decir, viene a ser la primera cuna de su bebé, su vientre. Note usted cómo lo estoy diciendo, una vida independiente de la suya propia. Bueno, por supuesto que de alguna manera, mientras que se gesta, es dependiente de ti misma, mi hermana. Y estaba viendo el funcionamiento y cómo Dios lo diseñó. Y una de las primeras cosas que Dios pone en manifiesto en un embrión es el corazón. Dicen los que saben que a los 8 días ya está formado el corazoncito y comienza a querer hacer su función. Comienza a latir. Fíjese usted la maravilla. ¿De qué tamaño es un embrión, hermanos, a los 8 días? Invisible a los ojos humanos, pero ya el Señor está haciendo una vida individual, por muy pequeña que ésta sea. Pues bien, el plan de Dios, hermanos, no se limita. Es un ser independiente, sí, porque es otro ser, pero al mismo tiempo es dependiente hasta que sea viable para el bebito salir de usted, mi hermana, usted, madre, salir a este mundo. Por eso decía que Dios no se limita, hermanos, porque su bebé sale de su vientre, pero sale para acomodarse en sus brazos. Mira, sale de una comodidad a otra comodidad. Pero ahora no solamente va a estar en sus brazos, no, ahora va a estar cerca de su corazón. El mejor lugar para que el bebito duerma es exactamente aquí, sobre su pecho, cuando la orejita de su bebito está oyendo ese corazón que le acompañó como una orquesta de vida a través de 9 meses. Y luego no solamente eso, por eso digo, mi Dios no se mide. Ahí está listo para que usted, mamita, no solamente lo abrace, también para que lo llene de besos. Y no solamente para que lo llene de besos, para que lo llene de caricias, para que lo llene de cuidados y para que le cambie el pañal cada vez que esté sucio. Bebé, que usted trajo al mundo, fíjese lo maravilloso, cómo lo diseñó el Señor. Sí, ahí está la paternidad divina, es la manifestación del Dios paternal también. Pero a él le plació inventarse esto de la mujer, inventarse esto de la maternidad, con tal atino que la madre es uno de los seres más especiales en la vida de todos los hombres. Un bebé que bebe de usted misma, note usted, primer alimento que recibe el bebito saliendo del vientre, la leche maternal. Bien dice la Santa Escritura, cuando pasaba Jesús se le gritaron, no, benditos los senos que mamaste. ¿Por qué? Es una bendición. Y es la historia de la maternidad, hermanos, a través de la historia. La Biblia nos cuenta de las vidas, de las historias de muchas grandes mujeres. Si ustedes son lectoras de la Biblia, seguramente que habrán identificado o se habrán identificado con algún personaje, con alguna mujer de la Escritura, ya por el carácter o ya por algún suceso de las vidas. En la Biblia hablamos o leemos de madres de reyes, viudas que les fue devuelto su hijo que había muerto, mujeres sin hijos que sufrían por no tenerlos. La maternidad reflejada en aquella túnica que hacía esta madre para su niño cada año, y cada año le llevaba una túnica nueva. También hay malos ejemplos, ¿no? Cuando la madre tiene un preferido, cuando tiene un chiple, como aquella que le ayudó a su hijo, al cual no le pertenecía la primogenitura, pero le ayudó a robársela a su propio hermano mayor. ¿Por qué? Pues dicen las malas lenguas que era el chiple. Mucho cuidado con eso, hermanos. ¿Y qué tan bendecida, hermanas? ¿Qué tan bendecida es la maternidad? ¿Qué regalo divino te puede dar Dios en tu vientre? ¿Qué significa maternidad? Y esto me apura en contestarlo, porque a pesar de ser un tema tan general, porque todos los días nacen bebés, y todavía se repite más o menos el mismo rito de bienvenida. ¿Qué es, doctor? Y el doctor otra vez le tiene que ver Pues le tiene que ver los zapatitos, si son azules, son rosas. Ahora la ciencia ha avanzado un poco más, ¿no? Y hoy se puede saber el sexo de la criatura mucho antes de que éste nazca. Esa ciencia que tiene sus aciertos y también se equivoca. Sí, se equivoca cuando habla del bebé como un producto. Se equivoca cuando se hacen leyes humanas que a nosotros los creyentes en Dios nos causan indignación, como no reconocer al bebé como una persona en el vientre de mamá. Porque ¿sabe usted que su bebé en su vientre por ley no es persona? Es simplemente un producto de su cuerpo. Y que no viene a ser persona por ley hasta que nace de usted, hasta que sale de usted, entonces es considerado persona. De ahí que esto del aborto, y note usted, porque aquí cabe hacer mención de esto. Esto del aborto es como si Satanás se volviera a acercar a la mujer y la volviera a seducir por medio de palabras. Mujer, tú tienes derecho sobre tu cuerpo. Mujer, dice la ley de los hombres que no es una persona lo que traes en tu vientre. Y que tienes el derecho a desecharlo, así, desecharlo como si fuera un desecho. Y esto es lo que me llena de asombro, que han pasado los años y todavía las Evas están en ese momento, en ese lugar de ser seducidas por las mentiras de Satanás. Y eso es lo que duele, que una mujer en pleno proceso de maternidad no se sienta maternal, que se manejen dichos como el hijo no deseado, que se manejen ideas como es que si tenemos este bebé va a venir a empeorar la situación familiar, va a venir a empeorar la situación económica. Y algunas veces es moral, porque con un aborto tratan de encubrir su infidelidad con su amante. Pero una cosa tiene que quedar en claro: que antes de la maternidad de la mujer está la paternidad divina, la de Dios. Por eso, antes de que tu hijo sea considerado tu hijo, es hijo de Dios, dice el salmista, y hay escritura para esto. Dice el salmista en el Salmo 139, y les voy a dejar esa imagen ahí, oigan estas palabras. Dice: porque tú formaste mis entrañas, tú me hiciste en el vientre de mi madre. Te alabaré porque formidables, maravillosas son tus obras. Estoy maravillado y mi alma lo sabe muy bien. No fue encubierto de ti mi cuerpo, bien que en oculto fui formado y entretejido en lo más profundo de la tierra. Mi embrión vieron tus ojos, y en tu libro estaban escritas todas aquellas cosas que fueron luego formadas, sin faltar una de ellas. ¡Cuán preciosos me son, oh Dios, tus pensamientos! ¡Cuán grande es la suma de ellos! Dirá el hombre que no es persona, pero Dios nos dice que sí es una persona. Y no solamente así, sino que es una persona especial. Volvemos a pasar por este texto para entenderlo mejor. Sí, cómo no. Salmo 139, versículo 13. Porque tú formaste mis entrañas, tú me hiciste en el vientre de mi madre. Es el hombre que cree en Dios. Pero quítele usted la imagen de un hombre que está entendiendo estas cosas. Vea una criaturita en el vientre todavía de mamá diciendo estas verdades. Tú me formaste, tú formaste mis entrañas, tú me hiciste en el vientre de mi madre. Y es que Dios, hermanos, Dios sigue siendo el creador. Y este salmo quiere que lo veamos así. Es como Dios recordándonos: sí, yo entiendo, yo crié un hombre y una mujer que se unen y tienen hijos. Sí, pero entiendan que la paternidad primera es la que viene de los cielos. Es Dios que nos dice que Él sigue siendo y quiere ser reconocido creador. Son palabras que reclaman el reconocimiento de que Dios está presente en la maternidad. Sí, por supuesto, y digo, encomendó a Adán y a Eva, fructificad y multiplicaos, pero Dios decidió que la sexualidad cumpliera con ese propósito. Pero este salmo, hermanos, todavía reclama algo más, ese lugar que solamente le pertenece a Dios, porque tú formaste mis entrañas. No está diciendo, tú me formaste en las entrañas de mi madre. No, fíjese cómo dice, tú formaste mis entrañas. Y es que Dios, hermanos, es el diseñador del cuerpo humano. Dios es el que pensó cómo debería de ser eso. Dios es el que planeó cómo debería de ser todo lo que somos por dentro. Estas palabras nos están diciendo de cómo Dios formó cada una de las cosas que están dentro del cuerpo. Me maravilla esto. Me maravillan los pulmones, cómo respiran y respiran. Aún nos vamos a dormir y por muy cansados que nos vayamos a la cama, los pulmones todavía siguen respirando. El sistema sanguíneo, la sangre sigue corriendo por impactos del corazón, y es el latido de vida del corazón, y cada vez que hace eso impulsa un poco más la sangre que lleva toda la vida a todo lo que es el cuerpo, y de venida se la vuelve a traer ya sucia para volverla a limpiar y volverla a mandar para vida. El cerebro, oiga usted, el cerebro, esta masa que tenemos aquí adentro de la cabeza, qué maravilla, ¿no? ¿Cómo se le ocurrió a mi Dios que nuestro cerebro trabajase en forma de, ¿cómo le llaman? Impulsos electroquímicos. Impulsos electroquímicos. Y vienen los pensamientos. Tú me hiciste, dice el salmista, tú me hiciste en el vientre de mi madre. Es Dios. Como si se metiera, ¿no? Como si metiera las manos en el vientre de la mujer, en el vientre materno, y comenzase a formar aquella criatura, como el artífice que maneja el barro, dando forma, presionando con los dedos, dando forma a cada órgano, a cada parte que nos compone por dentro y aún por fuera, dando forma a la pierna, dando forma a la rodilla. Imagínense, ¿qué haríamos sin rodilla? Dando forma a los brazos y también con un codo, la mano, los dedos, las uñas. Por eso digo, como el artífice presionando el barro con sus dedos y haciendo como a él le place. Y una cosa más y muy importante, decidiendo, porque esa fue decisión de él, decidiendo si llevaría zapatos azules o zapatos rosas. Sigue diciendo el versículo 14, te alabaré porque formidables, maravillosas son tus obras, estoy maravillado y mi alma lo sabe muy bien. Y es el ser humano como viéndose en un espejo y diciendo, maravillosamente hecho. Mira los hombres de este mundo, se pasan horas y horas, días y días, viajes y viajes por todo el mundo tratando de valorar cada una de las cosas en esta tierra, buscando las famosas siete maravillas del mundo, sin tomar en cuenta que el humano en sí no se compone de siete maravillas, sino de miles de maravillas. ¿Por qué? Hemos sido maravillosamente hechos. Si el hombre tomase el tiempo de verse desde el vientre de su madre, yo creo que tendría que decir lo mismo que dice el salmista. Estoy maravillado. Y estar maravillado, hermanos, en hebreo es la idea de hacer distinción. Es como si dijese, he sido tratado de una manera admirablemente especial. ¿Por quién? Por tu Dios. ¿Y a quién está usando tu Dios? Usó a tu papá. Y también ahora está usando a tu mamá con ese vientre precioso que el Señor ha llenado con esa bendición. Y dice la Escritura, y mi alma lo sabe muy bien. Mira, no es la superficialidad de la ciencia humana, no es la superficialidad de las leyes de los hombres, es más bien el conocimiento o el reconocimiento de la sabiduría divina plasmada en el cuerpo de tu bebito. Es el reconocimiento desde lo más profundo de lo que somos. Mi alma lo sabe muy bien. Cada vez que nace un bebito, una bebita aquí en esta casa, estas son unas palabras, son las palabras que más o menos siempre digo. Y no es que tenga falta de vocabulario, sino que corresponden a una verdad. Me le acerco al bebito, a la bebita, y lo tomo de su manita, de su bracito, y le digo, ¿qué te dijo Dios antes de enviarte para acá? ¿Cuáles fueron las últimas palabras que oíste de Él? Mi alma lo sabe y lo sabe muy bien. Es el reconocimiento desde lo más profundo de lo que somos. Y dice el 15, no fue encubierto de ti mi cuerpo, bien que en oculto fui formado y entretejido en lo más profundo de la tierra. Mira, primeramente, habla de la naturaleza del hombre, tierra, porque fuimos hechos de la tierra. De la tierra fuimos formados. Desde allá, desde el Génesis, dice la Escritura que tomó del polvo de la tierra para formarnos. Y cuando dice el salmista, y entretejido en lo más profundo de la tierra, es una analogía en lo más profundo del vientre de la mamá, oculto a los ojos de los hombres en el vientre de la mamita, pero no encubierto a los ojos de Dios. Es como si dijera el bebito, nadie más puede mirarme en este momento, ni mi padre físico que me engendró, ni siquiera mi madre que me lleva en su vientre me puede ver. Solo tus ojos, oh Dios, solo tus ojos me miraban. Y aún yo podría decir, no podría yo ver desde el vientre de mi mamá, yo no podía ver a mi papá que me engendró. No podía ver al que me da su apellido, no, ni tampoco podía ver, ni siquiera podía ver a mi madre que me cobijaba en su vientre. Pero estaba en un momento especial porque, dice el 16, mi embrión vieron tus ojos. Fíjese lo maravilloso. Mi embrión vieron tus ojos. Y en tu libro estaban escritas todas aquellas cosas que fueron luego formadas sin faltar una de ellas. Dios creador, Dios paternal. Como cuando llega, ¿no?, la bicicleta que usted le pidió a su bebé y llega una caja por correo, UPS. Y usted abre la caja y dice, bendito Dios, mira cómo viene esta bicicleta, toda desarmada. Pero ahí están las instrucciones, se saca las instrucciones, comienza a leer y comienza a poner cada parte y cada tuerca y apretar hasta que forma la bicicleta. Bueno, la bicicleta es algo trivial. Imagínese a Dios haciendo eso en el vientre tuyo, madre. En el vientre de mamita, formando al bebito. Porque un bebito es más excelso que una bicicleta, por supuesto que sí. Es Dios leyendo su instructivo, así como dice esta escritura. En tu libro estaban escritas todas aquellas cosas, como si Dios lo hubiera planificado por escrito, que fueron luego formadas, sin faltar una de ellas. Poniendo cada parte en el embrión, poniendo cada parte en el bebé, en el hijito, en la hijita. Dice, sin faltar una de ellas. O sea que los que somos hijos, todos somos hijos porque hemos nacido de mujer. Si lo aplico a primera persona, soy un completo, perfecto, un ser viviente, diseñado por Dios, formado por Dios, creado por Dios. No me falta nada ni me sobra nada. ¿Entienden, hermanos, lo que estoy diciendo? O déjame preguntarlo a mí mismo. ¿Entiendo lo que estoy diciendo? Sí, que mis zapatitos fueron azules porque Dios decidió que fuesen azules. Mujer, tus zapatitos fueron rosas porque fue la decisión del Señor. Somos maravillosamente hechos, perfectos. Somos divinamente formados. Es como si dijera el salmista, me veo y veo tus pensamientos. Me veo precioso. Me evalúo cómo me hiciste. Mi corazón que late y late y late para conservar la vida, mi composición de la sangre, mis ojos para ver, mis oídos para oír, mis piernas para caminar, mis brazos para extenderse, mis manos para tomar, mi cabello, mi barba, mi cerebro con su intricado mecanismo electroquímico, el alma, lo que soy yo, lo que eres tú. ¿Y qué más veo en mí? Veo tus pensamientos tomando forma. ¡Cuán precioso me son, oh Dios, tus pensamientos! ¡Cuán grande es la suma de ellos! ¿Y dónde me formaste? En el vientre de mi madre, esa mujer que escogiste para que fuese mi mamá. Esa que me llevó en sus entrañas y luego en sus brazos. Y me llenó de caricias y de besos. Y cuando salí de ella, ella le preguntó a la partera que qué era. Y la partera tuvo que ver mis zapatitos. Y le dijo, es un varoncito. Y mi madre se sonrió. Y no dejé de ser su hijo cuando salí de su vientre. Al contrario. Nunca. Nunca dejé de ser su hijo. Y yo creo que tú piensas igual que yo. Y por eso, hermanas amadas, feliz día de las madres. Siéntanse ustedes benditas por el Dios creador y que decidió que así fuese con ustedes. Vamos a cantar un himno de invitación. Pero, ¿cómo vamos a invitar? A ver, todas aquellas que quieren ser mamás, por favor, vengan a pedírselo al Señor. O vamos a invitarnos. ¿Qué necesitas, madre, para tus hijos? Y por el otro lado, hijo, hija, ¿qué necesitas para tu madre? Porque este es un buen momento, hermanos, de poner nuestras necesidades enfrente de Dios. Y nos ponemos de pie y cantamos este himno de invitación. No, pues creo que me van a tener que ayudar.